Radio Tepoztlán presenta Ariles y más ariles, sones y música tradicional mexicana. Una producción de Radio Tepoztlán para la Red de Radios Comunitarias de México. La primera vez que lo oigo, la primera vez que lo oigo, válgame Dios, qué bonito, señores, qué son es este, señores, el fandanguito. Y en la bamba, señores, y en la bamba, señores, la melodía que nos pone en el alma, que nos pone en el alma dulce alegría, y arriba, y arriba, ahí arriba, y arriba, y arriba iré. Yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. ¿Cómo quieres que venga? ¿Cómo quieres que venga de ropa blanca? Pues si soy carbonero, pues si soy carbonero de la barranca. Y arriba, y arriba, ahí arriba, y arriba, y arriba iré. Yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Como la caña hueca son las mujeres que se llenan de viento, que se llenan de viento cuando las quieren. Quitilín, quitilín, quitilín, quitilín, quitilín, tintán, que repican campanas de malibrán, de malibrán, de malibrán. Ahí te pido, te pido, ahí te pido de corazón que se acabe la bamba, que se acabe la bamba, venga otro son. Ahí arriba, y arriba, ahí arriba, y arriba, y arriba iré. Yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. El trabajo artesanal de la jarana y pandero lo hace un maestro laudero con madera de nogal. El experto musical don Cirilo Promotor trabaja con gran amor la antigua pieza rascada hasta dejarla encordada con bello brillo y color. Se escucha al atardecer que el son brota del requinto en el cultural recinto para el que quiera aprender. Ha logrado al contender que premien a su jarana con alma veracruzana. Un homenaje merece porque al arte lo enriquece y en transmitirlo se afana. Parece que don Cirilo, entrañable músico del Sotavento a quien hoy escucharemos en este programa, escogió a propósito sus apellidos. Su nombre completo es don Cirilo Promotor de Sena. Y eso ha sido él, un incansable promotor del son jarocho que por decenas de años se ha dedicado a ejecutar esta música, a elaborar sus propias jaranas y requintos y compartir con otros este arte, a cultivar la afición por los sones en muchos jóvenes que se han vuelto depositarios de esta tradición musical, a preservar en la memoria los sones más antiguos. Don Cirilo Promotor nació en Mata de Caña, un pueblo del municipio de Tlacotalpan, el 9 de febrero de 1927. Su amor por la música le nació pronto. Le bastó escuchar a los músicos fandangueros de la región y así, escuchándolos y fijándose, aprendió a tocar él solo, valiéndose de un chaquiste, que es una jaranita muy aguda, que luego pudo cambiar por un requinto de segunda o tercera mano. Él cuenta que luego de un tiempo ya pudo tener instrumento nuevo, el requinto con el que se acompañaría para seguir a los músicos que lo invitaban a fandanguear, y muy joven se integró a los grupos de soneros que cada fin de semana se daban cita en reuniones festivas en las plazas públicas. Desde entonces, don Cirilo se entregó en cuerpo y alma al son. Ha tenido numerosos alumnos en la Casa de la Cultura de Tlacotalpan, y no solo les ha impartido clases de requinto y jarana, también les ha transmitido su oficio de laudero, del hábil artesano que tornea y amolda la madera hasta hacerla cantar el son. Como parte de un esfuerzo colectivo, don Cirilo Promotor, junto con don Evaristo Silva, más conocido por Varo, Juan Manuel Rodríguez y Julio César Corro, grabaron un disco llamado Pilares del Viejo Son. Compuesto íntegramente por sones tradicionales, el disco fue presentado en el Foro Tlacotalpeño Luz de Luna, en el marco de las celebraciones de la Candelaria. Mario Cruz Terán, el anfitrión del foro, nos comparte la génesis del disco. ...de Don Cirilo y Evaristo Silva Reyes. Pues más que una presentación formal, bueno, primero les quiero presentar Don Cirilo, promotor de escena. Es uno de los maestros de todas las nuevas generaciones de Tlacotalpan. Es uno de los pilares del son aquí en Tlacotalpan. Juan Varela, que es uno de los alumnos de Don Cirilo, promotor, y que estuvo presente y nos estuvo ayudando con este proyecto, ya que es uno de los músicos con los que se podía acoplar Don Cirilo, promotor, y Evaristo Silva Reyes. Sergio Camacho Vélez, que es el ingeniero en audio, que nos estuvo también apoyando con el proyecto. Este proyecto es un proyecto de la asociación que tenemos, de Cusbiomac AC y el Foro Cultural Luz de Noche. Y pues se hizo con la inquietud de que Don Cirilo, promotor, y Evaristo Silva Reyes tuvieran un disco de buena calidad, que tuviera un buen registro lo que ellos hacen y, bueno, que tocaban. Y también pues tenía un doble propósito, ¿no? Era ayudarles con este disco en una forma económica, ya que pues el sueldo que ellos tenían en Casa de Cultura era muy bajo. Y este proyecto estaba pues pensado para eso, ¿no? Era un proyecto para que ellos se pudieran ayudar un poco con esta grabación, aparte de que sigue siendo pues como un apoyo económico para sus familias, ¿no? Es como un seguro que, pues, yo siempre se lo dije así a Don Cirilo y a Varo, pues es un disco para que ustedes lo manejen y que de cualquier forma que cuando quieran ustedes sacar algún otro tiraje se pueda hacer y que se siga apoyando, ¿no?, con la grabación. Es una grabación que se hizo en el 2006. Ya tenemos varios años tratando de sacarlo. No es fácil porque se tiene que estar buscando el recurso y todo. Gracias al programa de desarrollo del Sotavento se pudo hacer la grabación y pues poder sacar el tiraje. Pero sí es una labor de mucho tiempo y de mucho esfuerzo. También estuvo a punto de salir antes de la inundación. Y qué bueno que no salió, porque quién sabe qué hubiera pasado, ¿no? Pues siempre pasan las cosas por algo y lo bueno es que ya está aquí el disco. Estamos presentándolo ahorita en las fiestas de la Candelaria. Es un registro muy importante para Tlacotalpan, para los nuevos músicos, porque es un referente de la música tradicional, de cómo se tocaba aquí en Tlacotalpan y cómo se debe de mantener como una tradición y un tiempo definido en la música, ¿no? Yo creo que los jóvenes deben de ver hacia atrás, acercarse a los viejos, platicar con ellos y estar pues más cercanos a lo que era la música de antes, para después poder romper las reglas, ¿no? Vaya. Don Cirilo aconseja a los músicos que no olviden las músicas viejas. Le parece muy importante transmitirlas a las nuevas generaciones porque esas músicas, dice, son parte de nuestra identidad y son nuestro orgullo. En la enumeración de estas músicas destacan la sarna, el trompito, el cascabel, el siquicirí, el toro sacamandú. ¡Ay, mamá! Me pierdo. Escuchemos los comentarios de Juan Varela durante la presentación del disco Pilares del Viejo Son. Tuve el chance de poder convivir con Evarista Silva Reyes, que era un pirata de Sotavento. Tenía el don de la palabra y era pues un personaje que te sacaba un dicho o un doble sentido en un ratito, ¿no? Era un personaje que tenía ese don. Buenas noches, quisiera agradecer a Yumac y a toda la gente que logró que ese disco existiera, ¿no? Porque sí se grabó y ya, como dijo Mario, ya tenía un buen rato de estar ahí. Y entonces lo que faltaba era el recurso para poder hacer la edición y todo ese rollo. Y entonces si tú no sacas un disco y no lo muestras a la gente, pues es algo que queda ahí, que no se difunde y que igual hubiera quedado en el olvido, ¿no? Como muchas grabaciones, me imagino que sucede que graban a los viejos y todo eso y no hay la lana luego para sacar, para apoyar a esta gente. Cuando el Mario me dijo hay que hacer una grabación para Don Cirilo y para Varo, coincide también que en ese momento no tenía casi chamba y todo, entonces digo, no, pues va, lo hacemos y le entramos de lleno, ¿no? Pues yo inicié con Don Cirilo Promotor y con Varo Silva a la edad de 7 años en la Casa de la Cultura. Ahí crecí, pues él ha sido como un abuelo para nosotros, ¿no? Que crecimos con él, todas nuestras primeras experiencias en la música son con él. Y gracias a él pues está el grupo Estanzuela con el que pertenezco, ¿no? Entonces yo siento que nosotros le debemos mucho a Don Cirilo y cuando se acerca Mario y me dice, oye, pues hay que apoyarlo, hay que grabar, digo, no, yo estoy para eso, ¿no? Para echarnos la mano. Y pues lo feo es que pues Evaristo Silva pues ya no está con nosotros, ¿no? No pudo ver terminado esto que él empezó y que Mary no acaba, porque desgraciadamente todavía nos faltaban dos sones por terminar cuando lo fuimos a buscar a la Casa de la Cultura y ya estaba mal. Le había dado un infarto y después de eso pasó como 3-4 días y falleció. Evaristo Silva, conocido por Varo, nació en Tlacotalpan, Veracruz, el 30 de septiembre de 1930. Fue desde muy joven un apasionado de la música y el baile, al que se dedicó profesionalmente viajando por todo el país. Cuando surgió en Tlacotalpan la Casa de la Cultura, se creó también el conjunto Tlacotalpan, del que formaban parte Don Cirilo Promotor, José Aguirre y el propio Evaristo Varo Silva. Si bien Varo Silva, que por largos años trabajó junto con Don Cirilo Promotor, no alcanzó a haber terminado el disco Pilares del Viejo Son, su entrega a la música quedó ahí plasmada. Mandé llamar y dicen que la idea no viene, porque en la cuaresma para Evaristo Silva Reyes, Varo, pandero del Sotavento. Jarocho de corazón y versador fandanguero, que incorporaste el pandero al instrumental del son. Impulsas la tradición, la logras enflorecer halagando a la mujer, con fuerte voz lisonjera y crujido de madera en un bello amanecer. Pero bueno, Don Cirilo está aquí con nosotros, está disfrutando de este momento. Y pues no me queda más que agradecerle a toda la gente que participó en el disco, pero muy especial agradecerle a don Cirilo por todos los años que nos ha brindado a todos los jóvenes, porque de una manera u otra todos tenemos la influencia aquí en Tlacotalpan, los jaraneros que estamos aquí tenemos la influencia de don Cirilo Promotor. Por algún otro motivo todos vamos a llegar, llegamos a la Casa de la Cultura y de ahí salimos, y cada quien toma su camino, su camino, pero don Cirilo es el árbol de que ha dado muchos frutos, ¿no? Y prueba de ello pues es el grupo Estanzuela, que siempre y donde quiera que nos paramos le rendimos homenaje a este señor, a don Cirilo, el cual pues estoy muy agradecido, le doy las gracias en este momento por todo, las enseñanzas, las experiencias vividas y por toda su paciencia también, porque siempre como chamacos y todo nos tuvo mucha paciencia. Así que pues muchas gracias a ustedes y no sé si él quiera comentar algo. Estoy muy contento con ustedes y con ellos, que ellos fueron mis alumnos desde un principio. Se puede decir los primeros alumnos que tuve en la casa y se mantuvieron muy fuertes conmigo, porque hasta la presente ellos hicieron lo que pudieron y yo también hice lo que pude, porque ellos aprendieran también y ellos pues pusieron mucha inteligencia. Y hasta la presente se han portado muy bien conmigo. Ellos salen y me llevan por ahí, ellos me jalan, ellos, donde quiera que voy me jalan, porque ya me tienen que andar jalando, porque yo ya para subir un estrado ya no sirvo, ya no puedo subir. Ellos me tienen que dar el mingo. Y digo, pues, puedo decir que no son mis alumnos, son mis hijos, porque ellos me quieren como si fuera yo su padre y me respetan. Pagar alguna rama, un pájaro, una rama, si anduvimos pues como unos 8 años que ya ellos ya aprendieron algo conmigo, hicimos el grupo de nosotros 4, Julio, Juan, Varo y yo, hicimos el grupo, como 8 años anduvimos o más. Hicimos unas grabaciones, 2 grabaciones hicimos aquí en Veracruz, y seguimos. Yo con ellos y ellos conmigo. Y ya después, pues, ellos, pues, me dijo, Julio, dice yo, pues, yo quiero ya hacer mi grupo. Le digo, sí, hombre, para mí es un gusto que hagas tu grupo, porque yo quiero que quede algo, que se diga algo de mí. Yo quiero que no se van a quedar conmigo, yo quiero que sigan ustedes adelante. Y parece que hasta la fecha aquí los tienen y ya ustedes los conocen también, que todo lo que hicieron, pues yo también puse mucho para que ellos hicieran también bastantito. Y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Cuando yo tenía dinero me decían don Nicolás, y ahora que no tengo nada me dicen Colás nomás. Cuando yo tenía dinero me decían don Nicolás, y ahora que no tengo nada me dicen Colás nomás. Colás, Colás, Colás y Nicolás, lo mucho que te quiero y el mal trabajo que me da. Si quieres, si puedes, si no tú lo verás. Ay, qué bonita baila la mujer de Nicolás. Llamada Marcelina, dime pa' dónde vas, a buscar unos tamales que me encargó mi papá. Llamada Marcelina, dime pa' dónde vas, y a buscar unos tamales que me encargó mi papá. Colás, Colás, Colás y Nicolás, lo mucho que te quiero y el matado que me da. Si quieres, si puedes, si no tú lo verás. Ay, qué bonita baila la mujer de Nicolás. ¿Quieren otro? ¡Sí! De los viejitos que llevan tangueo. Llevan. Le vamos. ¿La morena o el cascabel? ¿El cascabel? El cascabel. Sí, el cascabel lleva un cambio a mayor. El cascabel lleva un tangueo que lleva un cambio a mayor. Es como la morena. La morena también lleva un cambio a mayor. Pues eso en los viejos, cuando yo empecé a aprender, que empecé la música, pues los viejitos más que yo lo tocaban así, pues así se me quedó a mí también escrito. Y así se me ha quedado y así me va a quedar hasta que Dios me dé vida, porque yo no puedo cambiar ya de mi ser, de mi música. Ya lo que podía ser que yo si lo hiciera también ya lo más moderno de ahora, pero ya no me hallo, no puedo. Estoy un poco, porque tiene tiempo que no hago ejercicio, y ahorita pues con lo que me pasó pues menos, estoy un poco perdido, entumido de la práctica, porque sobre todo lo que hace la práctica, el ejercicio, si se deja de hacer, aunque no se le olvide a uno, pero sí pierde uno ya un poco el control. Bueno, perdiendo la agilidad. Y viejo que ya estoy, pues también ya. Vamos a ver.